Estoy muy contento, es muy lindo poder representar en cualquier tipo de competencia a mi país, poder ponerme esta camiseta, usar estos colores, así que estoy más que feliz. Bueno, ¿cómo ves estas dos finales que tiene Argentina, no? Primero yendo a San Juan a recibir a Panamá y después visitar a una dura Uruguay en Montevideo, ni más ni menos. Sí, si bien como decía son dos finales, obviamente que son dos partidos muy difíciles, pero bueno, primero tenemos que ir a por el primer juego, que es lo más importante, es pensar en el primer rival y obviamente eso es lo que vamos a hacer, tratar de jugar primero una final, ganar ese juego y después ir a ganar el otro y obviamente así también tratar de recuperar un poco el partido que perdimos contra Uruguay. ¿Cuánto cambia, no, tener una selección más europea, si bien faltan jugadores que están jugando en la final del ACB? ¿Crees que modifica para ustedes y para los rivales el hecho de contar con más jugadores de España, teniendo en cuenta que Argentina se ha nutrido bastante, no, del éxodo nuevamente a Europa? No, creo que todo es importante. Cada jugador que está acá en la selección, que viene, lo hace de la mejor manera posible y con la mayor intensidad. Eso también ayuda y es positivo porque somos la selección argentina, estamos representando a un país y creo que cada uno que viene ayuda siempre y da todo y un poquito más para que el equipo pueda ganar, ¿no? ¿Qué balance haces de tu temporada en Bilbao, Lucio? No, bueno, es una situación difícil, fue duro durante gran parte del año, pero bueno, así es el deporte y bueno, traté de sacar la mayor cantidad de cosas positivas que pude y después traté también de usarlo para aprender. De todo creo que hay que aprender y se puede aún mejorar. Ahora, obviamente a nadie le gusta esa situación y lamentablemente nos tocó, así que nada, traté de sacar cosas positivas para que eso no vuelva a ocurrir, ¿no? Para no estar en ningún lugar. ¿O estás evaluando la posibilidad de un traspaso, digamos, quedarte en la Liga CB? No, voy a tratar de quedarme en la ACB, porque bueno, mi contrato solo es para ACB, así que bueno, estoy todavía no decidí nada, pero estoy bien. ¿Tuviste contacto ya con algún club? No, todavía hablé con tranquilo, bueno, con mi familia, con mi representante y todavía ahora lo importante es estar acá en la selección. Yo también quería estar acá, representar a mi país, así que ahora no tengo nada más en la cabeza que la selección y tratar de ayudar a Argentina de la mejor manera posible para ganar estas dos finales que tenemos. Después, más adelante, pensaré en lo que haga con mi carrera. ¿Qué sentís que pulió en tu juego el primer año en Bilbao? Muchas cosas. Bueno, por empezar, la competencia de la liga es muy difícil. Los jugadores son muy buenos, tanto bueno, físicamente, quizás se juega, es un básquet donde se juega con mucha más ayuda, muchísima más agresividad en defensa y bueno, me he mejorado de todo un poco. Como te digo, no fue un año positivo para todos, pero he tratado de aprender y de adquirir cosas de todos, sacar algo de los jugadores, del cuerpo técnico, de los rivales, para aprender a mejorar mi juego, a aprender cosas y a seguir mejorando día a día, ¿no? ¿Y qué es lo que más te marcaban tus compañeros de equipo y tus entrenadores? Quizá, lo que ellos siempre me pedían era intensidad, jugar rápido, si bien es una liga quizás muy física, yo tenía que también tratar de aprovechar el jugar rápido, el correr y el que sacar ventaja por ahí, ¿no? Que al rival le cueste o defenderme o moverme por todos lados y lo mismo en defensa, ser intenso, tratar de estar y de molestar a mi atacante durante todo el tiempo y más en una liga como la ACB, que creo que eso, en eso también mejoré, donde te relajas dos segundos o te hacen una puerta atrás o te hacen un doble o vas al banco porque tenés que estar sean 2 minutos o 20, concentrado durante todo el tiempo. ¿Cómo es encontrarte con tus ex compañeros de Bahía acá en la selección? Ah, es muy lindo. Bueno, si bien hablo durante el año con ellos, la verdad que bueno, es lindo volverme a encontrar con ellos, volver a compartir equipo después de haber estado tantos años en un club y bueno, estoy muy contento y bueno, tratamos también de contar alguna anécdota que tuvimos durante este año. ¿Y caen de lo que lograron en poco tiempo? Sí, creo que con el tiempo uno va pensando lo que hemos hecho en Bahía Basket, jugar 2 finales internacionales, un equipo que quizá en ese momento a lo que apostábamos era a jugar y a tratar de hacer un buen torneo en la Liga Nacional. Bueno, la Liga de las Américas fue impensado que íbamos a jugar, después se dio que el equipo brasileño no pudo jugar y nosotros al llegar a la final fuimos lo que fue como un premio también para nosotros, y después llegar a la final de la Liga de las Américas contra un equipo como Guaro, que ya estaba consolidado, venía a salir campeón, este año estuvo otra vez en el Final Four. Creo que para nosotros fue una buena experiencia, fue más que positiva y bueno, como te decía, el año anterior habíamos jugado final de conferencia con San Lorenzo y bueno, aspirábamos quizá un poco a eso, ¿no? A jugar en buen nivel en la Liga Nacional y al final fue al revés, nos tocó quedar afuera en el primer playoff con Quilmes en un quinto partido y jugamos 2 finales internacionales, así que nada más que contento. Creo que fue un año positivo para todos, si bien obviamente te queda ese sabor de perder 2 finales, de que estuviste ahí, era un partido, pero bueno, también jugamos contra jugadores de mucha jerarquía, en el cual nosotros nos apoyábamos en 3 mayores, Yamal, Pancho y Anthony, y los demás éramos todos, no sé si chicos, pero quizá para el nivel que había o la experiencia que tenía el otro equipo, sí. Y bueno, nos pasó un poco de factura en la final, pero creo que fue un gran año. La verdad estoy muy contento con ese año. Gracias, Lucio.